Busco más de lo que tengo ya, porque no me gusta parar de soñar. Y todos mis fucking haters a mi espalda al hablar, no se están dando cuenta que yo ya le trabajé machín. Yo me traigo mi jugada y quiero subirte al ring y me trepé de volada. Y aunque se rieron de mí, yo aguanté la desvelada. Todo cambió, le chingué, tú que tienes no traes nada. Ya le trabajé machín, yo me traigo mi jugada. Dijeron súbete al ring y me trepé de volada. Y aunque se rieron de mí, yo aguanté la desvelada. Todo cambió, le chingué, tú que tienes no traes nada. Yo no quería dinero, nunca tuve, no hay pedo. Hoy que llega lo agarro para que vea que yo sí puedo. Gastarlo con mi parcero, llenando acá el cenicero. Andamos soñando duro por dar la vuelta a todo el mundo entero. Viviendo mi vida, pasando la recio, todo se acomoda, se eleva mi precio. Qué bueno que anduve chingando de necio. Mira, todo cambia, fue gracias a eso. Yo ya no quiero peso, quiero billete grueso. Del verde gabacho a hueso, la rata no quiere queso. Quiere papa, si llega el zurdo yo sé que atrapa. Pinche pelona rapa, soy Superman sin capa. Caigan, quiere que le caigan, ¿dónde están? Los falsos que me querían, ahora dime dónde están. Se fueron y se van, se acabaron el pan. A mi casa no vengan, les voy a soltar. Ya le trabajé machín, yo me traigo mi jugada. Dijeron súbete al ring y me trepé de volada. Y aunque se rieron de mí, yo aguanté la desvelada. Todo cambió, le chingué, tú que tienes no traes nada. Yo ya le trabajé machín, yo me traigo mi jugada. Dijeron súbete al ring y me trepé de volada. Y aunque se rieron de mí, yo aguanté la desvelada. Todo cambió, le chingué, tú que tienes no traes nada. Busco lo que merezco, no lo que me hace falta. Pues con el estar vivo me sobra y me basta. La vida que llevo con altas y bajas no ha sido la que quiero, pero es la que me encanta. Gracias a la vida de mi madre santa, se la agradezco a Dios todas las mañanas. Por eso abro los ojos, levanto la mirada, respiro profundo y camino con calma. Porque solo quiero poder lograr todo lo que sueño, hacerlo realidad. Viajar por el mundo con mi música y con el estichilo ponerme a pistear. Solo para el descanso, un infierno a mi pecado. Y todas mis acciones las he pagado con lágrimas de llanto. Escucho el canto de la muerte al oído, mi destino susurrando. Pero ya no le temo, solo aprendo de ella. Me pinto solo un trago, mejor una botella, y brindar la vida antes de irme con ella. Para esta vida perra le compré una cadena. Todas las mañanas me levanto activo, viviendo la vida como un forajido. No sigo las reglas, soy trucha en el río. Busco comer caviar en Dubai perdido. Todo lo que quiero lo consigo. Mi familia entera está conmigo. Mi barrio entero yo no lo olvido. Y todo lo que sueño voy bendito. Yo ya le trabajé machín, yo me traigo mi jugada. Dijeron súbete al ring y me trepé de volada. Y aunque se rieron de mí, yo aguanté la desvelada. Todo cambió, le chingué, tú que tienes no traes nada. Ya le trabajé machín, yo me traigo mi jugada. Dijeron súbete al ring y me trepé de volada. Y aunque se rieron de mí, yo aguanté la desvelada. Todo cambió, le chingué, tú que tienes.